las palmas de todos los negros arriba. Se me murió el teclado. Palma de todos los muchachos que están borrachos.